Ahora la lección número 4. Entonces fíjese que antes de profundizar en los 4 problemas tenemos que tener claro eso, que hay derechos legales y esta área es clave, la batalla de la mente. Resulta que la batalla de la mente, si somos honestos, todos la hemos tenido o la tenemos o la estamos teniendo. ¿Alguna vez usted ha tenido un pensamiento vulgar, lujurioso, o de accidente, de calamidad, de tragedia, y usted dice, ay, ¿por qué estoy pensando eso? ¿Le ha pasado? ¿Sí? Y a veces está en la iglesia y uno dice, ay no, ay no, y uno no sabe cómo manejar eso porque desconoce los principios de Dios. Y a mí cuando me pasaba con mujeres que exhibían mucho y la parte sexual, y yo era, no me dejo congelar, no me dejo congelar, eso no funciona. ¿Sí me entiende? Entonces empieza uno a hacer ejercicios tratando de, uy, no, no, no, no, no, pienso, tres por una, tres, tres por tres, no, cuento ovejitas, una, dos, no, no funciona. Entonces, mire, la batalla de la mente es, siendo honestos, todos la hemos tenido, hasta el apóstol Pablo en Romanos 7, 22 al 23 habla de esa batalla. Él dice, porque lo que quiero hacer, eso no hago. Casi que empezó a hablar ahí como Cantinflas, como quien dice que no, dice como, lo que quiero hacer no lo hago, porque lo que pienso no es lo que hago, pero lo que hago termino haciéndolo, es como, parece como un trabalengua, ¿cierto? Pero en últimas él estaba diciendo, qué raro, quiero hacer el bien, pero mi mente lucha conmigo y me lleva a hacer el mal. Esa lucha está ahí. Entonces hoy vamos a profundizar en esa batalla de la mente. Esa batalla mental es la principal, es la principal arma que usa el enemigo para bloquearnos de recibir el regalo. Es lo principal. O sea, si hay un ataque externo que usa el enemigo con mucho éxito, así seamos cristianos, pastores, es eso cuando permitimos que pase, cuando penetra la batalla de la mente, porque él ya sabe el mecanismo que hay detrás de esto y lo hace para que no podamos disfrutar el regalo completo. Segunda de Corintios 4:3-4 da un ejemplo muy claro. Él dice que él tiene ya atado el entendimiento, claro, de los no creyentes. Por eso es que usted cuando les habla del evangelio se burlan, reaccionan mal, etcétera. No, no entienden porque están tapados. Dice que el Dios de este siglo, Satanás, los tiene vendados. Por eso no les entra. Ya, porque es espiritual, tiene vendado. Dice que él tiene esa capacidad de atacar la mente. ¿De dónde viene esta batalla? Hay que entender que hay tres fuentes de pensamiento. O sea, esa batalla mental viene de tres fuentes. La primera, hay que entender, separar las fuentes para entender de dónde es que viene. Los pensamientos de Dios. Dios tiene pensamientos y Él nos habla por pensamientos también y pone impresiones en nuestro espíritu. Y Él entiende nuestros pensamientos y dice, Isaías 55, mis pensamientos no son sus pensamientos, dice el Señor. Otra fuente de pensamiento, nuestros pensamientos, somos seres pensantes. Dios nos dio la capacidad de tener mente, memoria, inteligencia, etcétera. Podemos crear pensamientos. Yo les digo, piensen ahora en un frisbee. Rico, cierto, bueno. Entonces usted se imagina, puede pensar. Y los pensamientos de Satanás, que aquí es donde muchos hemos fallado. Se nos olvida que Satanás también tiene maquinaciones. Segunda de Corintios 2:11. Dice que él tiene maquinaciones, él planea. ¿Y cuál es entonces la forma en que lo hace? La batalla de la mente, dale, tiene que ver con, obviamente, con nuestro deseo, dice Santiago 1:13-15, que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que de adentro su propia concupiscencia lo trae, etc. Todos venimos con esa lucha carnal de Adán y Eva, nos regeneramos en Cristo, etc. Pero el enemigo sabe los derechos legales y las cosas, entonces ya externamente quiere mover eso que te movía antes. Entonces manda pensamientos en primera persona. Esa es la estrategia de él. Él no te los manda sugestivos en tercera persona. ¿Cómo es sugestivo? Que él se apareciera y dijera, oye, Heider, ve y mata a ese muchacho. No, no, no. Él no lo hace así, él no es bobito. ¿Sabe cómo lo arma? Mire, lo arma en primera persona. Soy un fracaso. No sirvo para nada. Mejor me quito la vida. Mejor me voy a meter este bareto. Mejor voy a ir a beber. Mejor voy a hacer. Y lo pone en primera persona y se los manda. Y uno cree que son de uno. Entonces uno empieza, Sí, no, no, es que bueno. Y claro, porque él sabe, que más adelante lo vamos a ver, que hasta la ciencia ha comprobado que todo se origina acá. Si usted acepta un pensamiento, le produce emociones. Si yo le digo ahorita, piense en un limón jugosito, usted empieza a pensar, inmediatamente las emociones responden, ¿y qué pasa con las glándulas del cuerpo? Esa es la cadena, entra en la mente, sus emociones se alteran, y el cuerpo, mío, ¿cuánto sintió? Como, uy, pártalo y hágalo así, listo. ¿Se ve? Entonces, él sabe ese mecanismo. Entonces, él lo que necesita para hacernos pecar, solamente desde lejos llega y, con sus demonios, llega y, ¡tan! Manda un pensamiento. Y lo pone en primera persona. Entonces, la persona lo acepta, cree que es de él, sus emociones cambian, y el cuerpo empieza a responderle y dice, ¡ay, no, no! ¡Ay, no, Dios! Y cree que ahí, a esa altura, la oración no le sirve. Es muy difícil. Entonces ya cuando van en la falda ya quieren meter el freno, no, no funciona. Ay, Señor, ayúdame, yo voy a ir un momentico a verme con esa mujer, pero ay, ayúdame, pero ya está alterado, ya está, yo voy a ir donde esa mujer, pero ayúdame. Y entonces se va, ayúdame, Señor, que yo no la encuentre, que yo no la encuentre, que yo no la encuentre, pero ya va controlado por su mente, porque no ha entendido lo de la batalla de la mente. Entonces miremos, ¿cómo se gana esta batalla? Segunda de Corintios 10:3-4 es un texto clave para ganar esta batalla. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Dice, entonces clave, usted lo que tiene que usar es las armas de Dios. Por eso es que no funciona el... Chiwi, chiwi, uy, no me dejo congelar, no me dejo congelar, eso no funciona. ¿Ya? Distraerse, usted va entonces por la 14 y ve una mujer muy linda y entonces, no, pienso en pajaritos, los pajaritos que van, no funciona. Tiene que usar, por eso dice, no son carnales, usted no puede ganar la batalla mental con armas de la carne, de la lógica, del mundo. Tiene que ser con las armas de Dios, ¿para qué? ¿Y destruir qué? En fortalezas. Entonces veamos, ¿qué son fortalezas mentales? Una fortaleza mental es un pensamiento negativo que cogió una fuerza tremenda en su vida y que se implantó en usted, sea porque tuvo mucha experiencia traumática repetitiva en esa área, o porque le enseñaron de esa manera, o porque usted aprendió, como sea, el punto es que usted aprendió algo mal aprendido. ¿Listo? Y eso genera a lo largo de la vida una fortaleza mental. Le doy un ejemplo conmigo. Yo aprendí por el medio ambiente donde crecí que había una escasez siempre y una preocupación muchas veces. Ay, no, ¿y qué vamos a hacer? Y si no, va a tocar empeñar la plancha. ¿Sí me entiende? Entonces, eso formó una fortaleza mental. Yo ya llevaba años de predicar el evangelio, de ser pastor de jóvenes, etcétera, pero esa fortaleza no había sido destruida. Entonces, así yo fuera súper espiritual y Dios me usara, me controlaba la fortaleza mental. ¿Qué creen que pasó cuando Dios, porque Dios nos prueba, vino la primera crisis con nuestro primer hijo, la crisis financiera, recién casados? Ahí mismo pensar, ¡ay, qué empeño! Ah, ¿entiende cómo opera esto? ¿O será que le pido plata prestada al pastor? ¿Sí? Y empieza, esos son un ejemplo sencillo de fortaleza mental. Entonces te controla, si tú no destruyes la fortaleza mental, te va a controlar. Te va a controlar. Entonces, como quiero mostrarle otros ejemplos de fortaleza mental. La hostilidad es una fortaleza mental. Las reacciones. Y no se excuse más en esto. Cuando una persona dice, es que yo soy así. Ojo, ahí está operando una fortaleza mental. Usted no es así. Dios no lo creó así. Dios no creó personas reactivas así. Y no estoy diciendo que no se pueda enojar, que después vamos a profundizar en eso. Pero a veces, ay, yo soy así, balas. Entonces, una fortaleza mental es cualquier pensamiento negativo que lo controla. Que empieza acá y lo controla y lo controla. Toda reacción que dirige sus acciones, sus pensamientos, es una fortaleza mental. Todo lo que no puede controlar en su mente es una fortaleza mental. Usted algún momento de su vida la aceptó. Personajes bíblicos que enfrentaron la batalla de la mente. Esto es clave. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Lo amaba profundamente, lo adoraba y nunca iba a desobedecerlo. Entonces el diablo sabía, ¿cómo hago para hacer que un creyente bien comprometido peque? ¿Cómo hago para que caiga en pornografía si ese va todos los domingos a la iglesia, ora, ama al Señor? ¿Cómo hago? Entonces, claro, si se le presenta sugestivo, el rey David lo saca de una de esas patas donde Satanás se le hubiera pasado. David, adórame, ¿qué hubo, mijo? Ahora de acá, de una, lo espanta. ¿Cómo hizo? Mire, la historia cuenta en Primera de Crónicas 21, dice que Dios le había dado una orden a David, le dijo, no vas a contar el ejército, no lo cuentes. Y él, claro, Señor, si mi deleite está, decía en los Salmos, es obedecerte, agradarte, etcétera, tu santidad, tu presencia he amado, etcétera. Entonces, listo. Y una mañana abrió los ojos, dijo, tengo que contar el ejército, tengo que contar, venga, llámemelo general, cuénteme el ejército. Y fue y lo contó, y 70,000 hombres murieron por consecuencia de ese pecado. ¿Cómo cree que pasó? Ese texto dice muy claro, dice, y una mañana, y Satanás incitó a David. Ah, ¿cómo será que nos incita? ¿Usted le ha pasado que abra los ojos por la mañana y diga, ay, hoy me van a echar, ay, hoy de pronto me caigo en la moto? ¿Le ha pasado así, que usted abra los ojos y piensa, es lo peor? Ay, hoy el día va a estar gris. Ese es el ataque mental. Ahí está él mandándole, para que usted entonces lo lleve a una acción, para que sus emociones se afecten y usted termine haciendo aquello que no quiere hacer. El otro, Ananías y Zafira, ya en el Nuevo Testamento, llenos del Espíritu Santo. Préstele atención. Vendían cuando eso las propiedades y las ponían al pie de los apóstoles, para juntaban el dinero y compartían en las necesidades de los creyentes. Lo hacían voluntariamente, ojo, no era manipulatoriamente como ahora en muchos lugares. Entonces, voluntariamente había una pasión y dijo, no, yo voy a vender mi carro, yo voy a vender mi moto, mi casa, para llevarlo y venga, compartamos. Uy, él no tiene, venga, comprémosle un mercado. Y era muy lindo. Entonces, Ananías y Zafira, una parejita de creyentes llenos del Espíritu Santo, dijeron, ay, amor, vendemos la casa. Ay, hágale, mi amor, vendámosla y tráigamela. Iban en el camino y digamos un ejemplo, que la vendieron por 100 millones. La vendieron por 100 millones, un ejemplo. Entonces venían en el camino y dijeron, ay, venga, mi amor, ¿y será que no podemos sacar 10 milloncitos para, es que no he comprado mercado y no esto? Y, pues sí, saquémoslo, yo creo que no. Listo, y lo sacaron y llegaron a mí, vea, la vendimos en 90 millones. Y dieron la plata, y ahí mismo Pedro le dijo, ¿por qué han engañado al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué llenó Satanás su corazón? Cuando la Biblia habla de corazón, muchas veces está hablando de espíritu, otras veces lo conecta con alma, y otras veces en el alma obviamente está la mente. Por eso Jesús dijo, del corazón salen los pensamientos, ¿sí? Entonces les llenó la mente de basura, les dijo, saque, pues no es suya, y ellos tienen, esos pastores viven bien del diezmo, hágale, ¿no? Ah, y llegó y sustrajeron 10 ejemplos, solo doy un ejemplo, eso no dice la Biblia, 10 millones por decir algo. Y el apóstol Pedro le dijo, era suya de todas maneras, podía haber dicho la verdad, mire, la vendimos por 100 millones y sacamos 10 millones, y no había pasado nada. La otra, Pedro, esta es la que más me gusta y la más clara. Mateo 16, 13 al 17 muestra cuando Jesús les preguntó, venga, ¿quién dice la gente que soy yo? Ah, algunos dicen que usted es profeta, otros dicen esto, y le digo, no, pero ¿ustedes qué? Y Pedro se paró por revelación del Espíritu Santo y le dijo, tú eres el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Y Jesús lo aplaudió, bravo, no te lo reveló ningún hombre, te lo reveló mi Padre directamente, estás conectado con Dios. Y él, qué bien. Listo, pero los versículos que siguen, o sea que fue en la misma prédica, al momento llegó entonces y le dijo Pedro, cuando Jesús explicó que tenía que morir, que tenía que esto, que ir a la cruz, se le acercó a un ladito y le dijo, venga, ay Señor, ¿cómo le ocurre que va a morir semejante muerte, pobrecito? Ay, no, y ahí mismo Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en de los hombres. Entonces la batalla mental, que la lucha que tenemos entre el plan de Dios y el plan de la carne, de Satanás a nuestra manera. Cuando tenemos un problema, brinca la carne, brinca el plan B, la batalla en la mente. Ay, no, toca entonces pedirle plata a la tía de Estados Unidos. Pero el plan A dice, confía en mí, espera el milagro. ¿Sí ve? Entonces la batalla de la mente es la lucha entre plan A, plan B, plan de Dios, pensamientos de Dios, a la manera de Dios, a la manera mía, como yo creo, la manera del mundo, pero es reforzada por el enemigo. La buena noticia es que 2 Corintios 10:5 dice que podemos derribar, llevar cautivos todos los pensamientos a la obediencia en Cristo. O sea que cuando viene no estamos obligados a dejar que hagan nido. Charles Spurgeon dijo alguna vez, dijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen por encima de nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nido. Entonces, claro, usted me dice, Heider, ¿usted tiene batalla a la mente? Sí, pero le voy a dar una pauta. He notado algo, a mayor intimidad con Dios, la batalla a la mente merma más, se aleja completamente. Pero que usted me dice, ¿alguna vez lo ataca la mente? Claro, a veces voy por ahí, ¡pum, tan! Pero como ya Dios nos da las herramientas, que hacemos, dice, no tenemos que dejarlo. El peligro está cuando dejas entrar y empiezas a rumiarlo. Ay, no, pero y a razonarlo. Ahí ya empieza a bajar a las emociones y coge fuerza el carro sin frenos y después pasa al cuerpo y ya no lo frena ni ay, padre, perdón. Ya dices, es padre, perdóname por lo que voy a hacer, y lo haces. ¿Listo? Entonces, la buena noticia es que cuando viene el pensamiento podemos como detenerlo y queda congelado. Pero, ¿y quedó congelado y qué? Entonces tienes que cambiarlo por la verdad de Dios. Sí, entonces para que ocurra la transformación. Entonces haces lo siguiente. Llega el pensamiento, entonces ¿cómo la debes ganar? Primero que todo, no ignore la estrategia de Satanás, es la mentira. Juan 8:44 dice, él es el padre de la mentira. Él es el padre de la mentira. Entonces no ignores, él es mentiroso por naturaleza. Y siempre te va incluso a usar medias verdades. Él conoce la palabra de Dios y te va a dar medias verdades. Mucho cuidado con torcer versículos y acomodarlos a nuestra manera. Él le encanta hacer eso. Ay, venga, pastor, pero es que ahí dice que David tenía muchas mujeres. Yo por eso tengo esas tres. ¿Sí ve? El enemigo le encanta. Entonces usa medias verdades y mentira. Ojo, cuando detecte un pensamiento negativo, diga, rechazo ese pensamiento y lo llevo a Cristo. Puede cambiar la palabra, el punto es que deténgalo, rechácelo, llévelo a Cristo. Debe hacerlo audiblemente, no gritar. A veces me dicen, ay, estoy en un banco, entonces grito. No es gritando, en voz baja. No lo haga mentalmente porque el enemigo no entiende, mentalmente no puede leer su mente. Usted tiene que hacerlo en voz baja, decir, rechazo ese pensamiento en el nombre de Jesús, eso no es mío, eso es tuyo, eso no es mío, eso no es de Dios. Lo rechazas. Listo, y luego póngase a pensar en las cosas de Dios y declare la verdad de Dios contraria al pensamiento negativo. Entonces tiene que pensar en las cosas de Dios. Es ahí la importancia de conocer la palabra de Dios, porque si usted la conoce y la guarda en su corazón y la memoriza, usted va a tener con qué defenderse. Jesús se defendió en la tentación, fue escrito está. Entonces usted cambia, pero puede cambiarlo si usted apenas está nuevo aprendiendo la Biblia, cámbielo por una canción, por algo, una frase de Dios, algo bueno, lo que está de acuerdo, cámbielo, ¿sí? Pero no lo deje solo congelado. Dejo el pensamiento congelado, ahí se le queda haciéndole para que lo vuelva a dejar entrar. No, lo reemplaza. Así es como se gana esta batalla. Entonces vamos a hacer la oración número 2 para empezar a derribar esas fortalezas. Es un proceso. Con esto usted empieza ya a darle los primeros martillazos, pero usted tiene que salir de acá y seguir trabajando y seguir entendiendo cuál es su fortaleza mental y no aceptando esa basura. 1, 2, 3. Padre Celestial, te necesito. Reconozco que he creído mentiras que se han vuelto fortalezas mentales. Por fe recibo tu poder y autoridad en Cristo Jesús para derribar fortalezas. Yo ato en el nombre de Jesús todos los demonios engañadores de confusión, de bloqueo que están atormentando mi mente, y les ordeno que las suelten y se vayan a los pies de Cristo. Los ato para que no puedan molestarme con sueños, fantasías, pesadillas, percepciones y creencias que no estén alineadas con la palabra de Dios. Yo derribo toda fortaleza mental, todo argumento, toda altivez, toda incredulidad, toda burla, toda blasfemia, toda imagen distorsionada de Dios y cualquier creencia contraria a la palabra de Dios. y llevo cautivas todas estas cosas a la obediencia en Cristo. Decido pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que tenga virtud y sea digno de alabanza. Decido centrar mis pensamientos en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios que murió en la cruz por mí para salvarme, sanarme y liberarme. En el nombre de Jesús, amén.